Hola viajeros, soy Will Luna de Viajando Sin Planes y si os quedasteis con ganas de escuchar la segunda parte de la cara B de la dictadura del viajar con mochileros rastreros, aquí llega la segunda entrega. Gracias por apoyar el podcast y empezamos. Hombre, siempre es complicado calcularlo, es decir, tú no sabes de dónde sacan las cosas, pues es complicado calcular un precio que a ti te parece... Pues yo qué sé, por ejemplo, por deciros algo, a mí un hostal por 5 euros era el máximo que me permitía pagar, pero para un inglés un hostal de 10 euros es lo máximo que él se permite pagar por un hostal. No es que él quiera, no es que él quiera ir a un hostal mejor que yo, sino que simplemente pues son diferentes puntos, pues poderes adquisitivos diferentes, maneras de valorar las cosas diferentes. Entonces, yo creo que bueno, Asia tiene como un poquito la parte, porque evidentemente pues no, pues hablamos en general de Asia, ¿no? Que es donde hemos viajado recientemente, pero Asia tiene el problema este, que es muy injusta, ¿no? Pero yo creo que dentro de la injusticia, pues también afecta a los locales. Es decir, pues hay gente muy rica que esta es otra cosa que no te cuentan y no ves, ¿no? O sea, llegar a Asia y ver gente forrada viviendo al lado de gente que no tiene ni para ponerse un techo. Entonces, Asia es un lugar muy injusto, pero a la vez es un lugar que te permite la libertad de saber, de poderte escapar de estas cosas, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero... Sí, yo te entiendo perfectamente. Mira, hablabais de Vietnam y os voy a poner un caso, ¿no? Los Cuchi Tunnels en Ho Chi Minh. Los tours valían una barbaridad. Total que yo decidí ir en el transporte local. El transporte local eran dos autobuses que te dejaban en unos túneles de Ho Chi Minh, de unos Cuchi Tunnels, que no eran... Sí, los Cuchi Tunnels son los túneles estos en los que se escondían los vietnamitas en la guerra de Vietnam. Pues, bueno, me dejaron en unos que incluso no eran ni los turísticos, ¿no? O sea... Pero que te da la libertad esta de poderte escapar, ¿no? Cuando, pues yo qué sé, por ejemplo en Australia, tú te quieres ir a ver la gran barrera de coral y pasas por el tubo o pasas por el tubo, ¿sabes lo que te quiero decir? No hay otra forma, claro. Que es como la doble moral. Sí, el tema el tema este del dinero en los viajes es un tema complicado, sobre todo en ese sentido de que tú como viajero intentas cuidar tu budget, tu presupuesto y que ellos siempre van a rascarte o intentar buscar la triquiñuela para sacar algo más. Y bueno, eso a diario puede ser complicado de gestionar y nosotros cuando nos dicen consejos, nosotros decimos, mira, cuando te lleves de viaje, llévate un par de camisetas y un poco de paciencia extra, porque estas cosas a veces hay gente que no sabe gestionarlas. Yo recuerdo que Vanessa la gestionaba peor que yo en ese sentido, y yo era pues una persona que intentaba pues buscar un término medio, o yo por ejemplo en ese aspecto como pareja la llevaba mucho más, sabía gestionarla mejor, igual que hay cosas que Vanessa gestiona mucho mejor que yo, está claro. Sí, no estoy totalmente de acuerdo. Mira, me acaba de venir un ejemplo a la cabeza que creo que es muy claro y fue en Hua Hin, en Tailandia. Y es que fui a buscar un hostal por mi cuenta, ¿no? Bueno, en ese caso era una habitación privada, porque en Hua Hin los hostales valen más que las habitaciones privadas. Total, que estaba preguntando en la primera casa y le dije en plan, ¿cuánto esta habitación? le intenté regatear y resultó que a la mujer le sentó fatal que yo le regateara. Y cuando le regateé, ¿sabes? En plan, me había recibido súper sonriente y cuando le regateó se cabreó un montón y me dijo, vete a buscar otro sitio. Y yo le solté, ahora ya no sonríes tanto, ¿eh? No sé qué. ¿Sabes? Pero que, joder, son situaciones lo que decís vosotros, que tienes que estar gestionando constantemente y que a veces pues Sí. llega un momento en que te cabreas y mandas a la mierda a alguien que no tenías que mandar, porque al final me estaba dando el mejor precio de todo Joaquín. ¿Sabes? Pues efectivamente, claro, es que esa aparte es difícil de gestionar, ¿eh? El saber, y sobre todo cuando viajas solo, en tu caso, Will, yo incluso tiene más mérito, porque al final tienes que tomar tú esa decisión, ¿sabes? De gestionar esa parte del dinero, porque al final depende de ti. Yo había veces que me daba un poco más igual y yo le decía a Vanessa, bueno, pues gastamos un poco más, no pasa nada, ya ahorraremos por otro lado y pues gastamos un poquito más en este alojamiento, que no pasa nada, un par de días. Pero bueno, como yo creo, como viajero solo es incluso peor, ¿eh? O sea, que yo no sé si, por ejemplo, tú en tu caso has tenido ese agobio de gastar dinero, ¿no? Hombre, no mucho, pero porque uno está muy cómodo consigo mismo. Es decir, si yo me meto, por ejemplo, en un hostal en el que las cucarachas me pasan por encima, o mira, te voy a poner un ejemplo, en que las cucarachas me pasaban por encima en Filipinas, en un barco que iba de Corón, la isla de Corón, a Manila. Me puse en un barco en que las cucarachas me pasaban por encima. Me costó baratísimo, sí, pero no estoy comprometiendo a otra persona por yo ser un rastrero, ¿no? ¿Qué? ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, no, está clarísimo. Yo, aquí Vanessa, yo creo que tú el tema del dinero. Sí, yo en mi caso el tema del dinero me agobió mucho porque el problema que cometimos al principio, aparte de porque viajábamos con mi padre, fue que hacíamos el cambio en cuanto comparábamos el cambio como si fuera Europa. O sea, si algo costaba 5 euros, era muy barato porque, claro, para nosotros, viniendo de Inglaterra o de España, nos parecía muy barato. Entonces es el primer error que cometimos. Luego ya descubrimos que hay que hacer el cambio a la moneda local. O sea, hay que preguntarse, ¿estos 5 euros es barato para Indonesia, por Correcto, ejemplo? eso está muy bien. Entonces, claro, luego ya empecé a comerme la cabeza en plan de, es que esto, claro, esto es muy caro porque para este país es muy caro. O... Entonces ya me empezó a entrar el agobio de decir, es que, claro, si me gasto el dinero en esto... Es una semana menos. O entonces el tema del dinero también es muy complicado de gestionar porque claro, si te gastas más de lo que a lo mejor realmente deberías, es dinero que pierdes y es tiempo que pierdes. Entonces yo llegó un momento en que me agobió mucho y dejé un poco de disfrutar el viaje en parte por decir o me apetece un helado, pero no me lo voy a comprar porque a lo mejor un helado significa un día más en cualquier parte de Asia. Entonces es algo también que te mina un poco. Menos mal que ahí tenía yo Y y me decía, bueno, no pasa nada, pues si lo quitamos de aquí, lo ponemos de otro lado y si tenemos que estar una semana menos, pues es mejor estar bien que estar pasando a lo mejor, que no disfrutar de la experiencia. aquí, Sí. como consecuencia de todo esto que ha dicho Vane, nació Mochileros Rastreros. Fue en ese momento, ¿no? Cuando empezasteis a contar Sí, yo las creo que fue. monedas en moneda local. Sí, no, Además, pero de verdad. es una idea, no, es una idea muy real la que dice Vane, yo creo. Eso de darte cuenta, adaptar el presupuesto a lo que valen las cosas en el lugar. Entonces nosotros veníamos de Londres, entonces, pues, Todo nos parecía barato. sí, todo, todo. Claro. Una ciudad como Londres, pues ya miras. A mí me pasó, es curioso, a mí me pasó como un poquito al revés. Era más caro de lo que me esperaba. O si no creéis, y creo que tiene que ver, ¿no? Con lo de la cara B, ¿no? Que hay como la idea de que, oh, Asia es súper barato. Pero Asia es súper barato si estás, si te, o sea, si te atreves a vivir como viven los asiáticos. O sea, si tú te quieres ir de resort, de piscina y zumito de frutas por la mañana, haces un poco más barato, pero sigue siendo carísimo. Sí, o sea, Asia es lo que dices tú, si quieres vivir como un local y si quieres quitarte un montón de ¿cómo se dice?, Privilegios. de privilegios o de comodidades o de, no sé, de lo que estamos No, acostumbrados en Europa, vivir como un local. no, y comodidades también, no es lo mismo un, pues a lo mejor a mucha gente le importa, pues un baño con agua caliente Ah, bueno. o Sí. con, yo qué sé, una cama grande, cómoda, o sea, por los precios que nosotros solemos pagar, pues tienes lo que tienes, que es una habitación pequeña, con un baño compartido, o un baño con el agua fría, o con un cazo que te tienes que lavar. O sea, puedes vivir muy barato, Sí. pero si te acomodas a cómo viviría un local. Si quieres vivir como sale en Instagram, pues te Es tienes que caro. gastar, sí que es a lo mejor un poquito más barato que Europa. Pero al fin y al cabo es como una Europa. Y nosotros en Correcto. la primera vez que fuimos a Tailandia, que fuimos 20 días, claro, la primera vez que sales de Europa, bueno, aquello era, venga, dinero, dinero. O sea, alojamientos que yo, cuando hemos vuelto esta vez de 8 meses, lo he mirado y he dicho, ¿cómo es posible que yo me gastase a lo mejor 50 euros en un alojamiento? Entonces, claro. Yo quiero Claro. añadir una anécdota respecto a esto, Will, con tu permiso. Recuerdo una vez cuando estábamos en Filipinas, una pareja que conocimos que se quejaba de que vaya mierda de sitio en el que estamos, que no tienen ni agua y hemos pagado X, ¿no? Esa parte de sacrificar, ¿no? Bueno, esa comodidad que tú sueles tener, porque yo, vamos, no considero que sea una comodidad en Agua Filipinas, caliente, ¿no? que estás todo el día. Claro, efectivamente. Entonces, ahí también entra también la percepción de cada uno, ¿no? Porque yo, para mí, yo no miraba si había agua caliente en el hostel en el que estaba. El saber sacrificar ese tipo de cosas, si no estás previo aviso de hacer un viaje, hay gente que no sabría gestionarla, creo yo, ¿no? O ya no sabes gestionarla, pero a lo mejor te sorprende tanto que llegues a un sitio y digas, pero como no hay agua caliente, y eso pueda suponerte un juzgar ese sitio por eso, o no sé si me explico en ese sentido, ¿no? El Sí. saber decir no a ciertas cosas y que a lo mejor cuando empezaste tu viaje ni te planteabas que iba a pasar algo así, ¿no? Que luego hay muchas veces que aunque pagues, o sea, tú puedes pagar el mejor resort del mundo y si estás en Tailandia o estás en En Filipinas, Bagan, esa misma. hay cucarachas, hay lagartijas, hay una serie de cosas que Están ahí porque no quiere están. decir que porque pagues ese dinero va a dejar de haber animales, que a mucha gente le pasa el decir, jo, es que me he gastado 100 euros y es que había una cucaracha. Pues es que estás en mitad de la Una selva, cucaracha entonces. no, pero acordaros en Indonesia los geckos. Will, tú supongo que lo habrás oído por las noches, los geckos. Sí. En Indonesia. Eco, eco. Pues yo recuerdo eso, que había gente, pues bueno, que decía, es que estoy en un resort, me ha costado 80 euros la noche y tengo la habitación llena de geckos. Y dices, bueno, señores, pongamos los pies en la tierra donde estábamos, ¿no? Y bueno, que ¿No? las lagartijas son de puta madre que se comen los mosquitos. Yo me he reído bueno, yo he visto lagartijas del tamaño de un brazo, o sea, y yo me encantaba. Vamos, a mí me flipan, es algo que me encanta. Pero bueno, Sí. sí, yo creo que el tema del dinero es algo que es complicado gestionar y a veces, bueno, pues hay que llevar Sobre todo cuidado. cuando no tienes ingresos de vuelta, cuando solo el dinero sale. Sí. Entonces es cuando más te preocupas de que esto es como una cuerda, tú tienes que estirarla lo máximo posible, porque si no. Hombre, lo que pretendes es viajar lo máximo posible, entonces tienes Claro. que cuidar el budget, el presupuesto, todo lo que puedas. Entonces, Y bueno, normal. Y esto a veces puede mirar. no se ha pasado eso. A mí me pasaba, ¿no? Como que. Yo empecé mi viaje con 8.000 euros, ¿no? Y hostia. ¿Cuánto tiempo, Will? Te puedo preguntar, perdona. He ¿Has podido viajado viajar? un año y medio, pero a lo que quería ir era el problema, ¿no? De cuando yo veía que tenía 6.000 euros en la cuenta, era como, hostia, casi no tengo dinero ya. Y cuando veía 4.000, era como, buf, me tengo que poner a buscar dinero, lo que decía el agobio, Vane, ¿no? Como me tengo que buscar un trabajo, lo que sea, para... Y cuando tenía 2.000 y cuando estaba en Australia con 1.500 y ya diciendo, oye, como no me salga trabajo, ahora sí que sí, ¿no? Sí. Porque, bueno, Australia, ¿yo? Claro, fue llegar y el dinero empezó a volar. Bueno, Australia tiene que ser brutal en ese sentido. Buah. El problema es que, o sea, realmente acabas, puedes gastar lo mismo que en Asia. Lo que pasa es que vas a comer y a beber agua y ya está. Si te quieres mover, si te quieres visitar algo, si quieres hacer lo que sea, no vas a poder. ¿Sabes lo que os quieres decir? Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Vamos a... Así, de golpe. Vamos a hablar de la toma de decisiones, del... Vamos a hablar de aquel sentimiento de vuelvo a casa, no vuelvo a casa. Vamos a hablar de visados, del... ¿Puedo volver a este país? ¿Puedo volver a entrar? ¿Y si no me dejan entrar? Y vamos a hablar... Bueno, ya que estáis de pareja... Pero también vamos a hablar personalmente, ¿no? Vamos a hablar de los cabreos, de cuando algo no sale bien. Quizá empecemos por esto, ¿no? ¿Qué, cómo se actúa cuando algo no sale como tú te esperabas, como, como tú planeabas o como tú te esperabas, ¿no? ¿Cómo, cómo se gestionan los cabreos viajando? Bueno, en pareja, a ver. A ratos. A ratos, sí es cierto. A ver, hay que tomar, cuando se habla de toma de decisiones se llama, yo creo que es... Hay muchos, muchos sentidos en los que tomar este punto, ¿no? Pero bueno, yo añadir que, o sea, bueno, yo decir que como pareja las tomas de decisiones son complicadas. Bueno, yo soy una persona que me dejo llevar mucho, si es cierto. Yo, Vanessa, yo le decía, fluye tú y yo iré y jamás me he quejado. Pero hay un punto que hablábamos antes que decíamos que cuando estás en pareja la toma de decisiones es intentar agradar un poco al otro y eso es... O sea, a veces es un poco no complicado si hay una parte en la que quiere ver una cosa y el otro otra. ¿Cómo llegas a ese punto de entendimiento, no? Uh-huh. Y luego, por otro lado, también que las decisiones en pareja, los logros, por así decirlo, se celebran muy, muy bien, porque es muy divertido tener a alguien con el que celebrar un logro. Pero luego el tema de las derrotas, entre comillas, por así decirlo, terminan... Bueno, nosotros no hemos discutido mucho, es cierto. Como pareja en 8 meses no hemos discutido. Yo creo que solo podemos señalar un día, ¿no, Vane? Sí, un día. Un día que hubo una conversación, bueno, una discusión un poco más fuerte. ¿Cuándo has elegido tu lugar, tu sitio de dormir y dos de comer? Hemos discutido. Sí, cuando yo tenía que tomar ese tipo de decisiones, había traca. O sea, es decir, una vez en 8 meses. Ajá. Pero... Sí, bueno, la verdad es que la toma de decisiones en pareja a veces es complicado. En nuestro caso... No es muy complicado porque Eloy se deja llevar, la verdad, y decido lo que yo quiero. Pero bueno, sí que es cierto que depende un poco de las parejas, ¿no? Pero bueno, en Eloy me viene bien porque... Estoy un poco distraído. Sí, la verdad es que una persona como Eloy viene bien porque la verdad que se adapta a todo. Entonces las decisiones las tomaba yo. Y luego, si salían mal, pues me animaba a él, si salían mal. Sí, bueno, eso está bien, ¿no? Yo aporto esa parte de gracia. Bueno, que tampoco hay que tomarse... Cuando estás en un viaje así, tampoco hay que tomarse las cosas, ¿no? A las malas. Y es curioso porque, no sé... Bueno, Will, tú, en tu caso, no, pero si has viajado con alguien... Pero nosotros hablamos con otras parejas, tipo, pues bueno, Explora Hola, Laura Palmer, toda esta gente que son así, viajeros que llevan mucho tiempo como pareja y que luego a la parte... están viajando durante largo y ellos coinciden un poco en la parte en la que hay una persona que es como más light, que deja fluir y la otra persona toma decisiones y hace que todo sea más fácil, ¿no? Como que cada uno reparte ese rol, ¿no? Y es curioso porque lo hemos hablado con mucha gente y se establecen unos roles no preestablecidos pero que existen. Hombre, yo creo que si no, a ver, ¿qué relación de pareja puedes tener si los dos quieren tomar el mando, ¿no? Es decir, no, es que yo quiero ir aquí, no, pero yo quiero ir aquí. O sea, bueno, quizás es una buena manera de descubrir si tu pareja es realmente la persona con la que podrás vivir toda tu vida o no, ¿no? ¿Quién sabe? Decían por ahí que cásate con la persona que con la que al menos hayas viajado un año y más de 12 países. O sea que puede ser, ¿no?, una frase para la gente que esté como pareja y que diga, bueno, ¿nos vamos a casar o deberíamos hacer primero un viaje largo? Eso puede ser interesante. Pues pero sí que es cierto que la toma de decisiones a veces puede ser complicada, ¿no? Puede ser complicada y a veces... Sobre todo cuando no salen bien. Sí, cuando los fracasos... A mí me gustaba esto que decíais de las victorias se celebran juntos y las derrotas, pues cada uno se echa la culpa, yo qué sé, ¿no? Pero, sí. Pero desde el sentido de viajar solo, ¿no? Y te estaba contando ahora el tema de los canguros, ¿no? Y hostia, pues yo iba con la van, ¿no?, y hoy he visto un canguro por primera vez. Y hostia, hubiera dado millones por tener a alguien al lado y decirle, mira, canguros. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Que las victorias a veces cuando vas solo saben un poco a, bueno, pues sí, ¿sabes? Bueno, pues ojo, pues yo te digo que cuando llegan los fracasos y toca discusión en plan... No discusión, ¿no? Pero, oye, Vanessa, izquierda o derecha, y te dice derecha, y era para la izquierda, y no es un fracaso, ¿no? Pero dices, Vanessa, por favor. Ahí ya llega un poco el rifirrafe, ya te digo que te lo cambio por los canguros, ¿eh? Sí, sí, por estar solo en ese momento. Creo que esa es la... O sea, es lo bueno, ¿no?, de viajar solo, que en las malas, en las derrotas, en la que coges un sitio, yo qué sé, pues... un hostal que es una mierda o lo que sea, o te vas a un lugar que está lleno de basura, pues oye, te lo comes tú y no se lo tienes que contar a nadie, ¿sabes lo que te quiero decir? Efectivamente, sí. Es complicado, sí, bueno, es la pues todo tiene su lado bueno como pareja y todo tiene su lado bueno como viajero en solitario. Pero bueno, sí, ese aspecto... ¡Uy, qué mala suena eso! En ese aspecto yo creo que es complicado, ¿no? El gestionar esto a diario, si no lo llevas así marcado y como pareja, aunque nosotros lo hicimos muy bien, en ese sentido estuvimos bien, puede ser una cara B interesante a la hora de tener en cuenta cuando te planteas un viaje como pareja. O incluso como individuo, o sea, como persona, como viajero individual... Yo creo que incluso hay gente que se podría llegar incluso a automachacar, ¿no? Y decir, pues, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De, pues, oye, ¿por qué? Oye, ¿qué hago yo aquí pudiendo estar en mi casa? Bueno, y luego hablamos de las crisis, que ya hablaremos ahora más adelante, ¿no? Que pueden también ser interesante ese aspecto, ¿no? Tú te lo guisas, tú te lo comes, pero ¿hasta qué punto, no? Claro. Sí, yo creo que en eso, y lo habías comentado tú antes, ¿no? Un poco lo que decía Vane. Hostia, pues cuando a mí un plan no me salía bien, cuando algo no me salía como yo quería, pues tenía el hoy para animarme, ¿no? Y tenía... que también puede ser que a los dos os entre el bajón al mismo momento, ¿no? O os entre la crisis al mismo momento. Y entonces, pues... Bueno, pero al final tener... una vía de escape para los malos momentos, una segunda opinión, una segunda voz para tomar decisiones, aunque solo sea para decirte bueno, si nos equivocamos no importa, pues sí. También apetece oírla, ¿no? Sí, yo creo que también, ¿no? ¿Vale? ¿Tú cómo te sentías ahí cuando llegaba? Yo sí, te decía, ¡ay, qué bien! Es que sí, porque hombre, a mí me venía muy bien a la hora de pues eso, lo que hablábamos antes, del dinero, tal, de darse caprichos, pues que alguien te dijese, si yo hubiese ido sola, seguramente no me habría dado ni la mitad de caprichos. Y contigo siempre me decías, venga, hombre, que no solo es pasar miseria, que también... No solo rastrerismo. Sí. Vamos a hacer. Hay que darse un capricho, hay que darse un lujo, y a veces si vas solo, pues no terminas de dar ese paso, de decir, venga, hoy para mí. Entonces, pues bueno, tener a alguien que apoye eso, que te dé un poco ahí el empujoncillo, decir, jo, me apetece hacer esto y no lo voy a hacer porque, pues la verdad es que todo es mucho mejor. Todo gira en torno al dinero en los viajes, ¿eh? Es curioso, ¿eh, Will? Yo no sé cómo lo ves tú, ¿eh? No, no, sí está claro, pero que a veces esos límites te los marca el dinero y cómo se va a gestionarlo. Yo creo que si gestionas bien el dinero, yo creo que un viaje... Pues muchas veces ponemos el dinero, pero también yo creo que, y no sé si estaréis de acuerdo vosotros dos también, que a veces es que nosotros creemos que todo lo que vale la pena vale dinero, ¿no? Y también un poco la gracia es aprender a disfrutar de otras cosas, ¿no? A que un capricho... Bueno, no sé lo que... Un capricho ya suena mucho a que necesitas dinero para comprarlo, ¿no? Pero que yo qué sé, que la mejor experiencia pues sea que has aprendido a subir una palmera para coger un coco, cosa que yo no haría, pero bueno. Pues yo recuerdo un caso, ya estoy hablando así un poco de todo lo que cuesta dinero a veces, el valorar ciertas cosas que no cuestan dinero y que a veces son... Yo recuerdo ese momento muy marcado en ese viaje, lo que te decía, en Birmania, en un pueblo ahí súper lejano, conocimos una pareja de vascos y nos teníamos plan, pero no queríamos hacer nada en especial, ni, bueno, no era el momento ni de tomar algo ni nada. Vamos a dar un paseo. Terminamos metiéndonos por un sitio de lo más extraño andando y se presentó delante de nosotros una de las mejores puestas de sol que he visto en mi vida. O sea, increíble, o sea... Momento que yo dije, esto le tienes que poner un precio, me dicen a mí, Angkor Wat, al amanecer o al atardecer, y no lo cambio por ese momento. Entonces, a veces eso, valorar un poco momentos que no tienen por qué ser dinero, o el momento de estar sentado, el momento de estar disfrutando una charla con un local, a veces no tiene que costar más que una cerveza que tomarías con cualquier cosa, ¿no? Aquí no tiene por qué tener todo un precio, digo yo, en ese sentido. Total, total. No, que... Que el capricho, hostia, que el capricho sea decir, va, nos vamos a acampar arriba de este monte, o nos vamos de excursión por ahí, algo que no cueste dinero, hostia, eso no deja de ser un capricho, ¿no? Y te trae momentos de esos que se te quedan grabados. Sí, sí, totalmente, estoy súper... Totalmente de acuerdo, ¿no? El capricho no tiene por qué ser... Oye, ojo, ¿eh? Hay gente que valora una tarta de chocolate que está buenísima. Yo también me la hubiera comido en el viaje muchas veces. Pero saber diferenciar cuál es el verdadero capricho. Para cualquier persona puede ser diferente y cada uno lo vivimos de manera diferente. O sea, y es totalmente lícito, o sea, un trozo de tarta de chocolate como una acampada en lo alto de un monte para ver un atardecer, ¿sabes? Yo creo que en ese sentido... Y al final, al que le gusta, o el que toma como capricho, ¿no? Una tarta de chocolate. En realidad no es la tarta de chocolate, en realidad es el hecho de, hostia, llevo tanto sacrificándome, o llevo tanto haciendo, esforzándome para que tal, que el día en que me como la tarta de chocolate, hostia, eso es un capricho y eso es un premio por el esfuerzo hecho, ¿no? O sea, yo pues lo pienso... Pues quizá con una buena comida, ¿no? Si tú cada día te estás comiendo una paella no es un capricho, ¿no? Pero hostia, si llevas mucho tiempo a arroz frito, ¿no? Y dices, hostia, hoy, ¿no? O hoy, capricho. Dices, hoy me voy a comer un curry de 10 euros. Hostia. Pues es un capricho, pero no es el curry porque cueste 10 euros que vale más, sino que de tu esfuerzo eso ha tomado valor, ¿no? Sí, yo creo que es más el momento, es decir, es lo que dices tú, en nuestra vida diaria en España no comes todos los días paellas, ni te vas al mejor sitio a celebrarlo, ¿no? Y dices, venga, hoy una comida familiar y vamos a tal sitio, ¿no? Pues en el viaje es lo mismo, o sea, y indiferentemente, o sea, independientemente de que tenga precio, ¿no? O sea, cada uno lo va a sentir de una forma y es totalmente lícito. Habrá gente que diga, yo quiero un bocadillo y guay, y habrá gente que diga, yo me quiero ir a dar un paseo y disfrutar del atardecer y que se quede para toda mi vida. Es totalmente lícito en todos los sentidos, creo yo. Totalmente. Pues bueno, vamos a dejar este podcast por el momento, y lo vamos a dejar para venir con otro podcast en el que vamos a hablar de la crisis de los viajes, las crisis que se suceden durante los viajes, ¿no? Pero bueno, os he tenido aquí a mochileros rastreros durante más de media hora en el primer capítulo y más de media hora en el segundo capítulo, y aún no sabéis nada. A mochileros rastreros los podéis seguir en Instagram, y en el que son famosos por dos cosas. Por los baños extraños. No lo digas. Por los baños extraños. Y bueno, y por las stories, ¿no? Que son muy divertidas. Entonces, no dudéis en seguirlos en Mochileros Rastreros, que además tienen nuevos planes, tienen nuevo viaje, y está más que confirmado porque el visado ya está aprobado, ¿no? ¿Me habéis dicho? Sí, nos vamos primero, nos vamos a Andorra en escasamente 10 días, creo, si no estoy perdida. Para la temporada de invierno, para trabajar allá en las estaciones, que era un poquito. Y luego nos vamos a Canadá. Por fin, voy a tachar uno de mis sueños en la vida, que además desde antes de conocer a Vanessa, yo quería ir a Canadá y nos dieron el visado Will, a los dos. Fijaros qué coincidencia. Esto es el karma, que no quería que nos parásemos. A los dos, el visado a Canadá el día de mi cumpleaños. Perfecto. Pues, o sea, ya lo podrás disfrutar como regalo. Sí, yo creo que fue un buen regalo, y yo creo que el karma, o bueno, el destino, nos estaba diciendo no os paréis. Así que, bueno, tendremos que hacerlo, ¿no? Pues no sé si habrá muchos baños extraños por ahí, pero seguro que tendréis muchas experiencias que contar, muchos lugares que descubrir, muchas reflexiones, que también hacéis muchas reflexiones, y mucho de qué hablar del turismo responsable, que es el otro tema del que tratáis mucho en Mochileros Rastreros. Y bueno, esperemos teneros por aquí otra vez, ¿no? Porque yo quiero hablar un poquito de rastrerismo, y creo que Canadá va a ser un buen país para hablar de rastrerismo, porque es muy fácil ser rastrero en Asia, pero vamos a ver en Canadá. Yo creo que sí, va a ser todo un reto. Vamos a dar nuestro lado más rastrero allí. Ya sabéis, ya nos conoce Will, que nosotros vamos a muerte. Y bueno, sí, va a ser una buena etapa, una etapa muy interesante, y la verdad es que la afrontamos con un montón de ganas. Baños extraños, yo disfruto mucho haciéndolos, pero yo creo que allí no va a haber tantos. Y bueno, con que no me coma un oso, un grizzly, yo me doy por satisfecho. Vanessa dice que sí, que voy a morir las dos primeras semanas, me va a comer un grizzly, así que vamos a hacer apuestas. Bueno, pues podéis poner la quiniela en Instagram y a ver quién cae. ¿Qué planeáis? ¿Trabajar en Canadá o viajar? ¿Ambas cosas? Bueno, la verdad es que no. Bueno, cuéntate un poco. Planeamos trabajar porque realmente no es un país barato, con lo cual tenemos que trabajar sí o sí. Y aparte, con los planes que hay después de Canadá, pues necesitamos hacer unos ahorrillos. Y primeramente iremos a las Rocosas, porque es buena temporada la de primavera, y buscaremos algún resort o algo para trabajar allí. Ajá. Y luego seguramente nos moveremos a Vancouver. Pues muy bien. Sí. Trabajaremos de lo nuestro o de lo que sea. Bueno, de lo que sea, eso, lo que fluya. Eso nunca se sabe, porque nunca se sabe, efectivamente. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Quien nos quiera seguir en @mochilerosrastreros, en Instagram, la página web mochilerosrastreros.com, y algún lugar más que me esté perdiendo. Quiero hacer un inciso para darte las gracias, Will, por esto, que llevamos mucho tiempo queriendo hacerlo contigo. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa, de este podcast, y tío, la verdad es que felicitarte por todo el trabajo, que esto, hacerlo mientras estás viajando, es complicado. Y bueno, agradecimientos única y exclusivamente, lo único que podemos tener para ti. Bueno, ya sabéis cuánto cuesta hacer el podcast de incluso conexiones de Skype que no funcionan, contactar con gente, que cuadren las horas. Pero bueno, es una cosa que me gusta. También quiero agradecer a todos los viajeros que me apoyan con la suscripción mensual. Y bueno, vamos a dejar este podcast aquí. Muchas gracias por haber venido, Eloy, Vanessa, y nos vemos dentro de poco. Saludos. Muchísimas gracias a ti, Will. Gracias, muchas gracias a ti. Cuídate mucho, nos seguimos por las redes sociales, nuestras aventuras y un abrazo muy grande, tío. Y finalmente, daros las gracias a todos los oyentes de Viajando Sin Planes por haber escuchado este podcast y habernos acompañado hasta el final. No os olvidéis de darle al botón de me gusta y comentar si es que tenéis algún inciso que añadir. Soy Will Luna y esto ha sido Viajando Sin Planes. Take your freedom.